las 11 y 11 de la mañana. Hemos pasado por delante de la tanda publicitaria, la pisoteamos toda, ni no nos importa, porque aquí estamos listos, todos arrinconados, en un rinconcito, pero ¿qué? El rinconcito del tango. Sí. Llegó Pau Piñeiro. Buen día, Pau. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo buen anda? Día, buen día. ¿Cómo lo trata esta de frescor mañanero de hoy? Y un poco raro, ¿no? El clima. Después como del que solazo. Quiere, no quiere. Sí, está frío, pero está húmedo. Es raro, es raro. Así bueno, que ahí andamos. Bueno, pero mejor, porque acá tenemos grapa, tenemos de todo para hacer el rincón tanguero. Nosotros los jueves nos damos todos los gustos y empezamos a escabiar desde temprano. ¿Borracho? Y sí. No le comparto, ahora por lo bueno, que me dicen. Bueno, el último trago se llama esta audición, entonces. Bien, me gusta. Todavía estamos buscando el nombre, ¿no? Porque el rinconcito del tango es como la primera idea que surgió. Claro, usted claro. Usted tiene que ir buscando el nombre que más le siente a todo esto, el que se sienta más segura. El último trago está bueno, me gusta. Y sí, es el nombre de un tango. Bueno, la veo requete preparada hoy. ¿Con qué se viene hoy? Hoy estamos con una especie de ensayo hecho por Ernesto Sábato, unos especies de análisis sobre el tango, sobre el porteño, sobre la identidad del tango. Wow. Un poquito viejitos estos análisis, sentimos acá, también es un prospecto que viene con unos grabados, bueno, no se ven, pero son muy, muy interesantes sobre tango. Y vamos a hacer una lectura. Bien, bueno. Bueno, esto es referido, es un capítulo en el número 2, se llama Sexo. Ajá. Bueno, vamos a empezar a leer. Cuando usted quiera, yo le cambio la cortina y todo. Cuando quiera, Pa. Varios pensadores argentinos han asimilado el tango al sexo, o como Juan Pedro Echagüe lo han juzgado una simple danza lasciva. Pienso que es exactamente al revés. Cierto es que surgió en el lenocinio, pero ese mismo hecho ya nos debe hacer sospechar que debe ser algo así como su reverso, pues la creación artística es un acto casi invariablemente antagónico, un acto de fuga o de rebeldía. Se crea lo que no se tiene, lo que en cierto modo es objeto de nuestra ansiedad y de nuestra esperanza, lo que mágicamente nos permite evadirnos de la dura realidad cotidiana. Y en esto el arte se parece al sueño, dice Ernesto Sábato. Solo una raza de hombres apasionados y carnales como los griegos podía inventar la filosofía platónica, una filosofía que recomienda desconfiar del cuerpo y de sus pasiones. El prostíbulo es el sexo al estado de siniestra pureza, y el inmigrante solitario que entraba en él resolvía, como dice Tulio Carella, fácilmente su problema sexual, con la trágica facilidad con que ese problema se resuelve en ese sombrío establecimiento. No era, pues, eso lo que al solitario hombre de Buenos Aires podía preocuparle, ni lo que en su nostálgica, aunque muchas veces canallesca, canción evocara. Era precisamente lo contrario, la nostalgia de la comunión y del amor, la añoranza de la mujer, no la presencia de un instrumento de su lujuria. Y hace alusión a una frase de un tango que dice: en mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. Y sigue: el cuerpo del otro es un simple objeto y el solo contacto con su materia no permite trascender los límites de la soledad, motivo por el cual el puro acto sexual es doblemente triste, ya que no solo deja al hombre en su soledad inicial, sino que la agrava y ensombrece con la frustración del intento. Este es uno de los mecanismos que puede explicar la tristeza del tango, tan frecuentemente unida a la desesperanza, al rencor, a la amenaza y al sarcasmo. Hay en el tango un resentimiento erótico y una tortuosa manifestación del sentimiento de inferioridad del nuevo argentino, ya que el sexo es una de las formas primarias del poder. El machismo es un fenómeno muy peculiar del porteño, en virtud del cual se siente obligado a ser macho al cuadrado o al cubo. No sea que en una de esas ni siquiera lo consideren macho a la primera potencia. Porque, como bien se ha observado y como es característico de un hombre inseguro, el tipo vigila cautelosamente su comportamiento ante los demás y se siente juzgado y quizá ridiculizado por sus pares. Y vuelve a citar otra frase donde dice: el malevaje extrañado me mira sin comprender. Bueno, y sigue aquí este relato, sigue haciendo otros análisis. Ajá, pero bueno, me pareció interesante traerlo a colación, justamente porque siempre estamos diciendo que el tango es machista y bueno, por supuesto tiene su origen en el prostíbulo, tiene su origen allí también entre dos hombres que bailaban el tango. Claro, el origen mismo del tango, ¿no? En las orillas, claro. Y bueno, espero que les haya gustado. Muy interesante esto. Ahora, esto después se propagó por el interior, porque vamos a decir que puede tener este origen porteño de Puerto, justamente, claro, donde todo empieza, pero después se propagó por todo el país. Se vino hasta la sierra. A todos lados. Bueno, ¿y qué trajo para escuchar? Hemos traído un tango versionado en dos, tenemos dos versiones de este tango, ajá, Sueño de Juventud, de Enrique Santos Discépolo, y la vamos a escuchar a Natalia Oreiro cantando. Ajá. Usted me dirá qué hace Natalia Oreiro cantando, que es bastante, bueno, pero por algo le gustó, le pareció interesante. Pero me llamó mucho la atención. Me en general gustó mucho. Eligen mal los temas, Natalia Oreiro. Por ahí no canta mal la piba. Y ahora, yo es la primera vez que la voy a escuchar cantar tango. Ajá. Pero claro, bueno, hace una versión muy dulce, sí, de este vals, Sueño de Juventud, de Enrique Santos Discépolo. Yo la primera vez que escuché este tema, sí, fue en la película Infancia Clandestina. Ajá. Donde ella canta, claro, justamente este tango. Y está acompañada por el que fue su marido, Moyo. ¿Ya no están más? Ya no están más. Ya no están más. Estoy atrasado con la revista. Sí, caras. Sí, tiene que leer caras. Tengo que buscar alguna pronto. Llega alguna cosa, algo. Bueno, y justamente tenemos en la falda, este sábado nomás, tenemos a Divididos. Claro, bueno, conecta todo, Pau. Todo conectado, todo conectado. Así que escuchamos la primera versión de Natalia Oreiro, Sueño de Juventud. Vamos. Es porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Y acá también, tarado. Mi vida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Cuidado, que esto no es agua. Acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Es esas decisiones que parecen difíciles, que parecen complejas, bueno, son las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de profundización, de concientización. Justicia, justicia popular. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Sueños de juventud que mueren. tu adiós, tímida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Sí, señor. Muy linda, me encantó, muy dulce la versión de Nati Oreiro de la banda de sonido de la película Infancia Clandestina, que también recomendamos ver. Recomendamos ver, que es muy buena, porque linda. Habla de nuestra historia, de nuestra identidad en la época de los, bueno, en la época de la represión, pero justamente habla de un niño esa película. Exactamente, o sea que es muy interesante el planteo del director, porque uno ve lo que ve los niños, es muy parecido a la otra peli, a Kamchatka, que toda esa experiencia que tuvieron los niños, hijos de militantes y que estaban totalmente enroscados en la clandestinidad, en lo que fuere. Las pelis posan la cámara sobre el niño y es lo que ve el niño. Sí. Muy interesante la peli, la visión y hermosa del niño. La canción esta que trajo Pau. Bueno, ahora la vamos a escuchar en otra versión. A ver. Por una cantante que se llama Paula Lipschitz. Ajá. Difícil el pronunciar este apellido. Como el gobernador de Santa Fe, más o menos, me parece. Viene por ahí la mano. ¿Eh? Lipschitz, ese como el gobernador de Santa Fe. Ah, muy bien. Me imagino, no sé, capaz. Ella también ha hecho una película de tango que también recomiendo. Se llama La Cantante de Tango. Ajá. Muy buena, con unos escenarios muy lindos por las Europas, allá, y también de acá de Argentina. Recomiendo esa película y escuchamos esta versión bastante diferente, sobre todo en la cuestión orquestal musical. Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo el paso por aquí, por el rinconcito del tango, Pavo, ¿eh? Por favor, te agradecida soy yo. Ya me cortó, yo le iba a contar otra cosa después. Le falta una, pero... vamos a escuchar la música, vamos a escuchar la música. A ver, ahí arranca, tiene una intro esto. A ver si arranca esto, escucha lo que te digo, es la peli. Y ahí viene. Porque me aleja la fe de un mañana que busco afanosa tan solo por ti, y es un collar de estrellas que tibio desgranan tus ojos hermosos llorando. Tímida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, sabe caricia y tortura, castigo y dulzura de mi amanecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Muy bonito, Pau, muy bonito. Bueno, me alegro que le haya gustado, que bueno, hayan, bueno, es otra versión, ¿no? Me había dicho distinto, que era un poco sombría, pero no, también la noté muy dulce. La otra, lo que pasa, sí, es que tiene la cadencia de la guitarra, la criolla, pero acá hay unos instrumentistas que además veíamos nosotros al mismo tiempo que también eran mujeres que acompañaban, uh-huh, a la cantante. Muy lindo. Uh-huh. Bien, le quiero contar. Sí, le quedaba un dato extra, sí, que quiero compartir. Un dato extra, escuche, digamos, en realidad, que tiene que ver con la grilla. Ajá. Del festival que se va a desarrollar este fin de semana en Yardino. Ah, el festival en colores. Sí, que ya estuvieron hablando, estuvieron, sí, comentando. Bueno, vamos a estar cantando ahí. ¿Va a estar cantando? Sí. Muy bien. Sí, sí. ¿Tango? Tango. Muy bien. Así que bueno. Ladrando, cantando, eso no se sabe. Después eso. Ah, lo... no diga eso. Así que vamos a hacer vamos a estar haciendo esta versión de Sueño de Juventud. Bien. También. ¿Cuál de las dos? ¿Por dónde va? ¿Por el lado de Nati Oreiro o por el lado de Litfitch? La suya, la propia. ¿Quién la, sí, acompaña? ¿Una pista, no, o con un pistas, músico? Con pista, pistas, ok. Pistas. Bueno. Bueno, entonces bueno, ya sabes, si quedó enganchado con Sueño de Juventud y además ya le prendía la idea del festival en colores de Yardino de este fin de semana, ¿qué día le toca? Va el sábado. ¿El sábado? Sábado a las 16 horas. Perfecto, muy, ¿sí?, bien. Y bueno, ese día va a haber, me pusieron la grilla con unas tremendas figuras, entre ellos el trío Chuncano, que va a cerrar ese día sábado. Y le cuento quiénes van a estar: Guillermo Torres, Yago Gómez Silva, Contramano Trío, Dúo Blues, Doble Sentido y Trío Chuncano. Muy bien, muy bien. Un súper sábado, ¿eh? Además, súper sábado y súper fin de semana porque está cargadito de talleres, de espectáculos. Bueno. Pero acá lo que tiene que saber el oyente del Rincón del Tango es que a las 4 de la tarde Pau Piñeiro se clava en el escenario con Sueño de Juventud. ¿Y algo más? ¿Va a ser un par de temas o solo un par uno? De temas, sí, bien, sí, sí. ¿Cómo, un par está, de temas? ¿Cómo están los preparativos de eso? Está ensayando, la veo que hoy tiene polera, o sea que está bien, se está cuidando. La garganta, hay que cuidar la voz, las cuerdas vocales, hay que cuidar mucho. Perfecto, muy, muy bien. Bueno, lo mejor para el sábado, Pau. Sí, esperemos que esté lindo el tiempo porque es también, al aire libre. También porque si no el sueño de juventud se sale volando, se le va. Claro. Bueno, muchas gracias, bueno, Pau. Gracias. Lo mejor para el sábado, que le salga todo, bueno, muy muchísimas lindo gracias. En colores la veremos. Besos a todos. Hasta el próximo jueves.